soy yo cantinero, sírvame aguardiente. Soy un montañero, pero muy decente. Vengo de la feria de vender ganado. Traigo mis billetes y cheques cruzados. Sírvale aguardiente a todos los vecinos, que llegó la hora para divertirnos. Peleé con la mona y estoy muy contento, porque ya no tengo quien me dé tormento. Traigo billetes y cheques cruzados. Vengo de la feria de vender ganado. Peleé con la mona y estoy muy contento, porque ya no tengo quien me dé tormento. Toquen acordeón, toquen las guitarras, saquen las parejas y sigan la farra. Nadie se preocupe que yo pago todo, aquí tengo plata porque vendí el toro. Sigamos bebiendo hasta que amanezca y por la mañana que siga la fiesta. Me gusta el traguito y la diversión, y no quiero a nadie, soy un solterón. Traigo billetes y cheques cruzados. Vengo de la feria de vender ganado. Peleé con la mona y estoy muy contento, porque ya no tengo quien me dé tormento. Toquen acordeón, toquen las guitarras, saquen las parejas y sigan la farra. Nadie se preocupe que yo pago todo, aquí tengo plata porque vendí el toro. Sigamos bebiendo hasta que amanezca y por la mañana que siga la fiesta. Me gusta el traguito y la diversión, y no quiero a nadie, soy un solterón. Traigo billetes y cheques cruzados. Vengo de la feria de vender ganado. Peleé con la mona y estoy muy contento, porque ya no tengo quien me dé tormento.